Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciente. Bienvenidos y bienvenidas una nueva semana a Mindalia Televisión. Estamos en riguroso directo junto a Alex Alcázar. Vamos a estar hablando de tres claves que te harán dejar de sufrir. Recibimos ya a Alex en pantalla. Hola Alex, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde nos escuchen. Muy feliz de estar aquí contigo. Gracias, Alex. La gratitud es nuestra de poder recibirte y de que compartamos este ratito con muchas personas que ya están conectadas al otro lado de la pantalla. Agradecemos por participar una semana más en los directos de Mindalia Plus. Y bueno, yo quiero recordaros, como siempre, que desde este momento el chat queda abierto para preguntas. Si queréis realizar alguna cuestión a nuestro especialista, ahí voy a estar durante este ratito recogiendo pues algunas de las preguntas más interesantes que podamos utilizar para el máximo posible de personas en la respuesta. Bueno, Alex, como decía, vamos a estar hablando de tres claves que nos harán dejar de sufrir. Esto lo vamos a enfocar desde el árbol transgeneracional. Cuéntame un poco cuál es tu relación con esta parte ancestral. Desde el árbol genealógico, cómo no. A mí me encanta trabajar, yo trabajo a través de la terapia transgeneracional, que se trata de eso, de ir a trabajar con tu árbol genealógico. Manejo varias herramientas, pero esta es de la que de verdad más me apasiona. Y bueno, voy a compartirles hoy tres herramientas que desde mi punto de vista podemos poner en práctica para solucionar cualquier tema, cualquier conflicto que vaya apareciendo en nuestras vidas. Puede ser en nuestras relaciones personales, puede ser en el área económica, en el área de la prosperidad, y el tercero es también en el área de la salud, ¿sí? Entonces, son herramientas que te van a poder ayudar a lo largo de toda tu vida. Quisiera nada más partir desde algo a lo que yo le llamo, valga la redundancia, punto de partida. Y el punto de partida es, ok, quieres transformarte, ok, quieres dejar de sufrir, pero ¿desde dónde? ¿Desde dónde o por qué? ¿Por qué me es importante que quede muy claro tu punto de partida? Porque muchas veces lo hacemos desde el rechazo. Es decir, quiero cambiar porque yo siento que hay algo mal en mí. Quiero cambiar porque la gente me dice que yo tengo mal esto, esto y esto. Entonces, quisiera que partamos desde un punto cero, desde un punto de amor propio y compasión por nosotros mismos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que tú eres perfecto tal y como eres. ¿Por qué? Porque cualquier otra persona que hubiera vivido lo mismo que tú has vivido, reaccionaría de la misma forma. Esto es un acto compasivo. Y a mí así me gusta, de hecho, explicar la compasión, ¿sí? La compasión no significa más que comprensión. Entonces, se trata de comprender. Y no puedo ser compasivo con los demás si yo no sé ser compasivo conmigo mismo. Entonces, comprenderme será el primer paso para después transformarme. Digo, esto no es de los tres pasos que les voy a compartir hoy, pero sí es el punto de partida. Entonces, quiero que te quede claro eso a ti que nos escuchas el día de hoy. Quiero transformarme no desde mi rechazo. Quiero transformarme porque ya abrí mi mente y sé que puedo transformar aquello que en este momento siento que no me está llevando a alcanzar los resultados que deseo. No quiero transformarme porque me rechazo. No, no hay forma de rechazarme. No hay manera de rechazarme porque cualquier otra persona que hubiera vivido lo que yo he vivido reaccionaría de la misma forma. Todos somos un resultado de nuestras historias personales. No hay verdades. Cada quien habla desde su verdad y desde su experiencia. ¿Deseas que me siga o me pregunte? Sí, yo venía por aquí precisamente a hablar un poquito de esa historia personal que viene también como parte de nuestro árbol genealógico, ¿no? Como aquello ancestral que traemos guardado en nuestro ADN, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, y que de alguna forma nos influye, nos interfiere en las decisiones que tomamos y en cómo afrontamos cierto tipo de situaciones. Totalmente, totalmente. Y aquí quisiera mencionarles un ejemplo, porque bueno, el rechazo puede venir también cuando no aceptamos de dónde venimos, ¿no? No acepto mi árbol genealógico, que ahora voy a profundizar en eso, pero una experiencia muy interesante que yo tuve fue en alguno de los temazcales que yo corro con estas temáticas por acá en México. Una chica que se veía un poco, padecía un poco de problemas de cabello, tenía un poco de problemas de salud, Y estaba yo hablando de la importancia de integrar a tu papá y a tu mamá, porque lo quieras o no lo quieras, tú eres 50% papá y 50% mamá. ¿Dónde está eso? En tu ADN. O sea, no hay manera de que digamos, no, es que como yo tuve un papá que solo embarazó a mi mamá y desapareció después, ya no lo quiero tener, ya no lo integro. No, él seguirá siendo tu papá todo el resto de tu vida porque está en tu código genético, justo así como lo decías. Entonces, en nuestro código genético está esa información de todo nuestro árbol ancestral. Tenemos al menos 2 millones de ancestros. O sea, imagínense toda la información que llevamos dentro de nosotros. Ahora imagínate que no estés de acuerdo con alguna de esa información. Lo primero que haces es que al rechazar algo de eso, ya te estás rechazando a ti mismo porque llevas dentro esa información. Entonces, esta chica, les digo, después de escuchar todo lo que yo les voy a compartir hoy, me dice, Alex, me acabas de abrir los ojos porque el día que mi papá murió, el día que lo enterramos, yo le dije, papá, aquí te entierro a ti y a toda tu familia. Y dice, desde ese momento me empezó a ir terrible en mi vida, en temas de dinero, en temas de salud, en temas de mis relaciones amorosas. Entonces le dije, ¿cómo no te iba a ir mal si tú dijiste, papá, aquí nos dejamos de ver? Papá, aquí rompemos relaciones y no quiero saber nada de tu familia, no quiero saber nada de tu línea, de mi árbol genealógico. Lo único que estás haciendo es decirte a ti mismo, no quiero saber nada de mi 50%. Entonces le dije, comenzaste a enfrentar la vida desde solo la mitad de lo que podrías lograr, desde tu 50% materno, porque estabas rechazando el paterno. Entonces, vean la importancia de trabajar justamente en todo este árbol genealógico, ¿no? Con todos nuestros ancestros. Gracias, Alex. Gracias por esa aclaración también y por ponernos en el contexto de cuál es la relación con nuestro vínculo ancestral. Ahora vamos a entrar a ver esas tres claves una por una para ver por qué estamos sufriendo y cómo podemos detener ese proceso o por lo menos transitarlo aprendiendo de forma consciente cómo hacerlo. Así es, me encanta cómo lo dices, porque no es una pastilla mágica, no es como las películas de Matrix que te vas a tomar una pastilla para eludir una realidad. No, esto es trabajo diario. Al menos yo les puedo compartir que llevo aproximadamente 8 años trabajando en mi árbol genealógico y esto no para. Justo este año tuve una experiencia fuertísima que ahora sigo investigando para ver qué sucedió ahí, pero esto no para. Lo único que vamos ganando es conciencia y decimos, bueno, ahora trabajo esto, luego esto, pero siempre hay tarea que hacer. Y estas tres herramientas las vas a seguir revisando a lo largo de tu vida para decir, ah, me había faltado esto, porque como tú verás, son muy complejas y no vas a poder trabajar con todo en un solo momento. ¿Qué sí puedes ir haciendo? Conciencia, observándote con conciencia. Entonces, la primera herramienta, son tres. La primera herramienta nos habla del orden y la jerarquía, ¿ok? Orden y jerarquía. ¿Qué significa esto? En nuestro árbol genealógico, con todos nuestros ancestros, en todas las generaciones, tenemos que respetar el orden. ¿A qué se refiere esto del orden? Ok, hay una forma de explicarlo. No sé si lo han escuchado, por ahí dicen mucho los órdenes del amor. El amor requiere orden. Veámoslo de forma gráfica porque es más sencillo entenderlo. Digamos que el amor es agua, ¿no? Fluye, fluye, fluye. Pero para que el amor se quede, para que podamos observar el amor desde todas sus perspectivas, requerimos algo que lo contenga. ¿Sabes qué lo puede contener? Una vasija, un florero, por ejemplo. Entonces, esta vasija que puede contener al amor, le podemos llamar el orden. Entonces, para disfrutar del amor, requerimos de orden. ¿Esto cómo se traslada al árbol genealógico? Ok, el primero que llega, manda. Es decir, cada generación hacia arriba va llegando antes que yo. Entonces, aquí está mi generación, luego viene la de mis padres, luego viene la de mis abuelos y así sucesivamente. Es decir, se tiene que ir respetando el lugar que cada quien tiene. ¿Cuándo comienzan los desórdenes en nuestra vida? Cuando intentamos ocupar un lugar que no nos corresponde o cuando queremos asumir una jerarquía que no nos toca. Por ejemplo, estamos nosotros aquí y acá está la generación de mi padre y mi madre. Si yo no sé ser hijo, no sé ocupar mi lugar de hijo, Trato de subirme y muchas veces regaño a mis padres. Muchas veces le quiero decir a mis padres qué deberían hacer, cómo deberían comportarse. Entonces me estoy subiendo a comportarme como sus padres y regañarles y decirles cómo tienen que vivir. Cuando este orden y jerarquía nos dice que el que llegó primero manda, el que llegó primero tiene la mayor sabiduría. Esto no implica que yo tenga que hacer todo lo que ellos digan. Esto solo implica que yo debería respetar su forma de vivir, su forma de pensar, como la de todo mundo, ¿sí? Pero este es un respeto al lugar y al orden específico que cada uno jugamos en nuestras familias. Cada uno tenemos también un rol muy específico. En la pareja tú tienes un rol, con tus padres tú tienes otro rol. Pero aquí la pregunta es, ¿en verdad sé ser hijo? Si mi madre quiere ser madre, sentirse madre y quiere apapacharme como un hijo, me invita a cenar, me hace la cena más deliciosa porque ella sabe que ese platillo me encanta. Pero en cuanto yo termino, como yo sé que, ay no, yo no debería dejar que mi madre se canse tanto, aunque ella lo eligió, no debería dejarla. Madre, ¿te ayudo a lavar los trastes? ¿Puedo yo recoger la mesa? Y tu madre te dice, no, no, no, no, no, yo los lavo. Siéntate, déjame disfrutarte como hijo. Ok, este es un ejemplo. ¿Qué tan cómodo te sabes quedar en tu rol de hijo? Muchas veces no lo logramos. Muchas veces es, no, yo te ayudo, yo lo hago. Y no les permitimos seguir ocupando el rol para el que tanto ellos han trabajado a lo largo de sus vidas. Así nos podemos ir a cualquier otro rol. Se fue tu padre de la casa cuando eras chico, pero eres el hombre de la casa ahora. Entonces, muchas veces pierdes tu rol de hijo y te conviertes en una pareja energética, en una pareja simbólica de tu madre, porque ahora tienes que ser el hombre de la casa, ¿sí? Todo esto tendrá sus beneficios ocultos, porque seguramente te empezará a ir bien en lo económico, porque ahora tendrás una mujer y quizás si tuviste hermanos, unos hijos que van a depender de ti. Esos son los beneficios ocultos que quizás se toquen en otra ocasión. Pero en todos los roles que ocupamos, que no nos corresponden, siempre hay beneficios ocultos y esa es la razón por la que nos quedamos ahí. Aquí es donde vamos a partir con este primer punto, en revisar en dónde estoy perdiendo el orden, en dónde estoy tomando una jerarquía que no me corresponde, porque quizá en este momento no es conflicto, quizá en este momento no es conflicto y no quiero corregirlo, pero en algún momento surgirá un conflicto y me tocará ordenarme. ¿Sí? Entonces, si desde ahora puedo ser consciente de esto, puedo comenzar a ordenarme y puedo también seguir aprovechando esos beneficios ocultos, pero desde otra conciencia. ¿Quedó claro el primer punto? Quedó perfectamente aclarado. Ya estoy por aquí recogiendo, Alex, las primeras preguntas que en un momentito voy a estar transmitiéndote, pero por el momento te cedo la palabra para que sigamos con el segundo, así no perdemos el hilo. Excelente. Listo, entonces, nada más que quede claro, primer punto, primera clave es orden, jerarquía, ¿ok? Vamos al segundo punto, de aquí también se desdoblan muchísimos conflictos y se llama pertenencia, ¿ok? Pertenencia. La pertenencia nos cuesta trabajo, es difícil trabajar con la pertenencia, quiero cuidar mis palabras, ¿sí? Entonces, es difícil trabajar con la pertenencia porque muchas veces la configuramos como un miedo de supervivencia. Quiero que escuchemos esto. Somos de los mamíferos que no podemos sobrevivir solos cuando nacemos. De repente hay animalitos que desde que nacen pueden cazar, que desde que nacen pueden buscar a su madre y alimentarse. Muchos de ellos desde que nacen caminan, ¿sí? Ya nacen caminando, ya pueden correr, ya tienen un instinto animal muy desarrollado. Nosotros, los humanos, somos seres que no podemos sobrevivir por nosotros mismos al nacer. Es decir, necesitamos quien nos alimente, quien nos limpie, quien nos asie, quien nos apapache, quien nos proteja. Entonces, para nosotros como seres humanos, es fundamental vivir en tribu, vivir con otros personajes a nuestro alrededor que nos provean de seguridad. ¿Sí? Que nos provean de protección. Por lo tanto, en automático se nos configura desde pequeñitos la supervivencia, perdón, la pertenencia como supervivencia. Por eso nos da tanto miedo dejar de pertenecer. Entonces, de ahí viene el origen. Ahora imagínate que cuando vas creciendo, ¿qué tantas cosas tú comienzas a hacer que no están alineadas contigo mismo, que no son coherentes contigo mismo, pero que si dejas de hacerlo, sientes que dejas de pertenecer y esto te genera un miedo a la muerte, justamente un miedo de supervivencia? Por lo tanto, de ahí viene la complejidad. Ahora, ¿qué es la pertenencia? La pertenencia es igualmente, viene muy ligado con el punto anterior, es que respetemos el lugar, el sitio y el rol que cada persona tiene en nuestras vidas, en nuestro árbol genealógico. ¿A qué me refiero? Muchas veces sabemos de personajes con los que no estamos tan de acuerdo. Es decir, hubo quizá un abuelo abusador, hubo quizá una abuela que vendía servicios de no sé qué, pero yo no estaba de acuerdo. Comenzamos a juzgar. Hubo personas delincuentes y de ellos no se habla en esta familia. No, no, no, es que de ese abuelo no hablamos. Comenzamos a crear secretos familiares con el que le quitamos pertenencia. Cuando ellos siguen perteneciendo a nuestro árbol genealógico, ellos siguen siendo una pieza fundamental. Veámoslo así. Si tienes acá arriba los 2 millones de ancestros y tú estás queriendo recibir la energía ancestral, la energía vital de todos ellos, imagina que esta energía corre a través de cada ancestro, corre a través de cada generación hasta llegar a ti. Imagina que tú le quitas pertenencia a uno de ellos. Lo único que haces es dejar un espacio vacío por donde esta energía, en vez de llegar a ti, se va a fugar. Vas a comenzar a crear puntos de fuga. Lo mismo, antes de llegar a ti, tiene que pasar por tu papá y por tu mamá biológicos. Entonces, en cuanto tú rechazas a una de las dos figuras, te estás quitando el 50% de esa energía que podrías recibir, que viene muy relacionado con lo que expliqué al inicio de esta charla. Entonces, he ahí la importancia de respetar la pertenencia. No importa que yo no esté de acuerdo con lo que hizo mi abuelo, ¿sí? Pero puedo, a través de todo esto que estoy explicando hoy, puedo saber que él vivió de acuerdo con su verdad. No, no soy quien para juzgarle. Bueno, Alex, ahora sí vamos a empezar a introducir preguntitas de la audiencia en directo para así también ir resolviendo algunas dudas. Nos escribe sí. Anabel Cuevas en YouTube y nos dice, ¿qué sucede si tienes una madre que no practica su rol? Tú tienes la posibilidad de colocarte en tu lugar, porque realidad es respuesta. La realidad te indica lo que tú tienes que trabajar. Entonces, el trabajo no está en ellos, el trabajo está en ti. ¿Cómo? Lo quiero explicar con un ejemplo, porque puede quedar más claro. Yo tenía una consultante que me decía exactamente lo que tú dices. Me decía, Alex, es que yo sigo viendo a mi mamá que ella no quiere tomar su lugar. Y quiero que vean mi movimiento físico, me dice así. Yo le digo, mamá, ponte en tu lugar de mamá. Yo solo soy la hija y tú tienes que ser la mamá. Y me da risa porque así se lo dije a ella. Le dije, quiero que observes tu dedo. Le dije, con tu dedo, a mí se me hace que tú tampoco estás en tu lugar de hija. Tú te estás queriendo poner en el lugar de la abuela y bajas a tu mamá al lugar de la hija para decirle qué es lo que tiene que hacer. Entonces, no, no tenemos que ir a decirle a mamá lo que tiene que hacer. Tenemos que aprender a ser hijos. Entonces, desde lo que a ti te corresponde y desde lo que a ti te toca, ¿cómo puedes ser hija? Escucha esto, cuando tú estés en tu lugar, tu mamá en automático tendrá que tomar su lugar de madre, sin que tú le digas lo que tiene que hacer. Todas las herramientas que yo comparto son trabajo mío, trabajo personal. Yo no tengo ningún tipo de autoridad moral para ir a decirle a los demás lo que tienen que hacer o lo que tienen que corregir. Entonces, esto te servirá mucho. Trabaja en tu lugar de hija, colócate en tu lugar de hija, aprende a ser hija y ella automáticamente, por sí misma, tomará su lugar de madre. Esto se ve mucho también en las parejas. Cuando tú tomas tu lugar en la energía masculina o en la energía femenina, dependiendo de la energía que tú desees trabajar, tu pareja en automático tomará la otra para equilibrarse. Todo es equilibrio. Muchísimas gracias por responder a esta respuesta y vamos con una más. Nos escribe Maritza Tames y nos habla si el orden y la jerarquía se aplica en todas las situaciones de la vida, por ejemplo, digamos en el trabajo, pertenecer a grupos de ayuda, etcétera. Totalmente, ¿sí? Yo he conocido a muchas personas que vienen molestas con su jefe, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? En la profesión. Ay, es que ¿por qué mi jefe es así? Es esto. Vamos a ser conscientes. Es que ¿por qué mi jefe quiere que yo haga esto? Vamos a ser conscientes. Tu jefe tiene una autoridad superior a ti por ubicarte en tu puesto actual, en tu nivel jerárquico actual, por recibir tu salario, tienes que respetar las órdenes de tu jefe. Me refiero a órdenes en lo profesional, ¿no? Habrá algunas fallas, algunas faltas que yo también tendré que marcar límites, pero con esto me refiero a, sí, tenemos que decir, él es mi jefe, él es la autoridad, parte de lo que yo recibo a cambio, que es lo económico, implica en que en mi rol, en mi puesto, tengo que hacer lo que mi jefe me pide, desgraciadamente. Claro que si ya es algo que no debería, ahí tendré que marcar límites, que eso se trata de otra cosa. Pero lo mismo sucede con los padres. Tenemos que respetar esa autoridad, pero habrá un punto en donde tendremos que marcar límites. Es decir, desde su autoridad, mis padres quizá me querrán decir, tú tienes que estudiar esto. La familia está llena de médicos y tú tienes que ser médico y vas a ir a la escuela de medicina. Ok, tendré que hacer caso a este mandato, vaya, quizá hasta mis 18 años, hasta que yo sea una persona adulta, pero a mis 18 años yo podré decir, lo siento y los amo. Esto no implica que no los ame, pero yo no deseo ser médico y quiero estudiar otra cosa. Pero ¿cuál es el precio a pagar? Ok, quizá papá y mamá se van a enojar un tiempo. Quizá papá y mamá me van a dejar de apoyar económicamente un tiempo. Pero ahí es donde tendremos que poner en la balanza ese precio a pagar a lo que yo en realidad quiero para realizarme, para realizar mi vida como yo la deseo. Muy bien, Alex, gracias por esta pregunta también a nuestra amiga. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito de Mindalia, próximo evento que se da ya mismo y en nada estamos de vuelta. Después de cautivar al público en el recién clausurado Congreso Consciencia de Ayamonte y tras su paso por la Mostra de Culturas de Río de Janeiro, nuestro aclamado documental Señales antes de morir llega a Nerja para una única proyección especial. El sábado 16 de noviembre de 2024, a las 20:30 horas, el Centro Cultural Villa de Nerja será el escenario de una experiencia inolvidable como parte del 31º Congreso que organiza el Foro ACCE, Tu Alma Elige. Tras la misma, te invitamos a un coloquio exclusivo donde algunos de los protagonistas compartirán sus vivencias más reveladoras y abrirán el diálogo con el público en una conversación que promete ser tan emocionante como la historia que hemos contado en la pantalla. No te pierdas esta cita única con las señales antes de morir. Seguimos compartiendo este encuentro junto a Alex Alcázar, hablando de las tres claves que nos harán dejar de sufrir. Bueno, Alex, yo te voy a devolver a ti, a nuestras pantallas, para que podamos proseguir con esa tercera clave que nos quedó en el aire. Listo, vamos a cerrar ya con la tercera clave y recapitulando para que nos quede bien claro. La primera clave es respetar el orden y la jerarquía en nuestro sistema familiar. La segunda clave es arreglar los temas de pertenencia. ¿Ok? Perder ese miedo a la pertenencia, corrigiendo lo que tengamos que corregir y dándole lugar a todas las personas en nuestra vida. Aquí voy a ampliar un poquito más que me faltó nada más. Hay que respetar incluso el lugar de los hermanos, porque hay personas que dicen, yo con los padres estoy muy bien, pero después hay que respetar también el lugar de nuestros hermanos. Respetas el lugar de tu hermano mayor, respetas el lugar de tu hermano menor, porque también la energía baja a través de nuestros padres, pero el primer ser a quien toca esa energía vital es a tu hermano mayor. Y si tú eres el hermano mayor, bueno, también hay que ser conscientes de que tú eres el paso a tus siguientes hermanos. Y ahora, que esta energía baje a través de tu hermano mayor, atraviese a través de los siguientes hermanos, y también que tengamos integrado al chiquito, ¿no? Al último hijo, que también va a ser el sostén de toda esta energía. Si le quitamos pertenencia a uno de ellos, también se generan conflictos. ¿Por qué? Porque vamos dejando fugas de la energía vital de la que he venido hablando. Entonces, Pasamos al tercer punto para dejar de sufrir, al tercer punto para transformarnos, y es uno de los más importantes y por lo tanto más complejos, y se llama equilibrio entre dar y recibir, ¿ok? Que también puede ser llamado como equilibrio entre energía masculina y femenina. La energía masculina la relacionamos con el dar y la energía femenina la relacionamos con el recibir. Por eso muchas ocasiones cuando yo hablo de dar y recibir o de energía masculina y femenina, estoy hablando de lo mismo en el fondo. Ok, ¿a qué se refiere esto de dar y recibir? Que tendríamos que tener un equilibrio perfecto entre lo que damos y lo que recibimos. Aquí lo que nos genera conflictos en nuestras relaciones y en nuestra vida es que tenemos esta balanza descompensada. O muchas veces no sabemos dar, o muchas veces no sabemos recibir. Ahora, lo más sencillo es aprender a dar. Aprender a dar nos lo han enseñado a lo largo de toda nuestra vida. Tienes que dar, porque si tú das, eres bueno. Las religiones muchas veces también nos lo dijeron. Si tú das, el cielo te lo multiplicará, te lo regresará. Y con el dar, creo que estamos bien. Creo que la mayoría de las personas sabemos dar, pero muy pocas veces nos han hablado acerca del recibir, ¿sí? Y ahora quiero que veas de dónde viene este miedo. Cuando nosotros damos inconscientemente, o sea, quiero que veas lo que sucede inconscientemente, no necesariamente así lo piensas, ¿sí? Pero inconscientemente cuando tú das, el dar se toma como una posición de poder, como que tú adquieres a través del dar una posición de poder. Esto en automático, así si somos dos personas, el que da en automático inconscientemente asume una posición de poder. Por eso el otro, el que recibe, no se siente tan cómodo recibiendo porque tendrá que saber vivir con que hay otro que quizá tenga poder sobre él. Por lo tanto, intentará volver a recolocarse. Ejemplo básico, con los regalos de cumpleaños. Quiero que tú te preguntes, ¿cada cuándo en realidad has estado dando regalos de cumpleaños sin esperar nada a cambio? ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces es mi cumpleaños, me dieron un regalo, híjole, ya me quedé abajo. Entonces, el día de su cumpleaños, yo le tendré que dar algo. Algo al menos del mismo valor o algo igual de lindo, porque si no yo me voy a quedar abajo. ¿Cuál sería la diferencia? Si aprendes a dar y recibir, y entonces te dan y tú dices, excelente, a veces me toca recibir nada más. No importa de qué valor fue tu regalo, no importa de qué valor fue lo que me diste, gracias. Yo sé recibir y seguro si lo estoy recibiendo es porque lo merezco en este momento de mi vida. Cuando llegue su cumpleaños, ya veré en ese momento, en esa circunstancia, yo ya veré si me nace hacerle un regalo. Yo ya veré, ya decidiré si me nace regalarle algo de corazón, que me nace regalarle, pero ya lo analizaré en su momento. Ya no se lo daré únicamente porque esta persona me dio regalos en mi cumpleaños. Este ejemplo de los regalos es de los más sencillos, pero muchas veces también pasa con las energías, con la energía masculina y femenina. Quiero que te preguntes con tu pareja, ¿quién lleva generalmente la energía masculina y quién lleva generalmente la energía femenina? Porque muchas veces al descompensarse, si los dos quieren llevar energía masculina, hay conflicto. Si los dos quieren llevar energía femenina, hay conflicto. Porque todo en esta vida tiende al equilibrio. Toda la realidad tiende al equilibrio. Entonces, vean la importancia de verdad de este punto. Es uno de los más importantes. Y únicamente para cerrar con esto del dar y recibir, quisiera que sueltes esta relación dar-recibir con tus padres, esta deuda emocional que tenemos con los padres que se llama la vida. Muchas personas crecemos creyendo que a nuestros padres les debemos la vida. Aquí voy a romper muchos paradigmas, espero que no se te caiga el internet. Si se te cae, quiero que repitas este video, pero aquí se rompen muchos de nuestros paradigmas internos. ¿Cómo se siente la energía cuando tú dices, le debo la vida a mis padres? Se siente algo pesada. ¿Cómo se sentiría si en lugar de eso dices, agradezco la vida a mis padres? Yo no les debo nada. Mis padres, como adultos o no, tomaron sus decisiones. Ellos eligieron traerme a la vida y por ello estoy muy agradecido. Gracias, gracias, gracias por la vida. Pero yo no les debo nada. ¿Por qué te lo digo? Porque este tipo de deudas emocionales pueden configurar toda tu vida financiera. Puede ser todo lo que está detrás de todos esos créditos que pides, de todas esas deudas por pagar que tienes, porque la deuda emocional termina convirtiéndose en una deuda en tu realidad. Entonces vamos a trabajar en este tercer punto principalmente con la deuda ancestral con padre y madre. No, no les debes la vida, se las agradeces. Y cuando trabajamos con el agradecimiento, bueno, tu energía, tu vibración, tu frecuencia se va para arriba en automático. Recuerda que las frecuencias más altas son el amor y el agradecimiento. Y bueno, estos son los tres puntos. No sé cómo podemos continuar quizá con preguntas, Lau. Exacto, Alex. Aquí yo quiero transmitirte que hay muchas personas que no han escuchado nunca este enfoque, ¿no? Desde la parte transgeneracional y que está siendo pues sorprendente, ¿no? Y de interés para la audiencia que nos está acompañando. Aprovecho para saludar a la gente que nos escribe desde Perú, estoy viendo por aquí, desde Costa Rica, desde Argentina, desde España. Gracias a todos por saludarnos, ahí os estoy leyendo. Y vamos a seguir, como tú bien dices, Alex, viendo preguntitas con este tema interesantísimo. Mira, aquí te lanzo uno de los comentarios que nos llegaba que te decía, interesantísimo, está gustando claro. Mucho, así que vamos a por ello. Nos preguntaban qué sucede en una familia de muchos hijos, exactamente 13, y que excluyen a algunos, sobre todo a los menores. ¿Eso sería quitarle su pertenencia? Totalmente, eso es de lo que hablaba de pertenencia, y nuevamente nosotros no podemos ir a decirle a la familia qué es lo que tiene que hacer. Yo te diría a ti que estás haciendo la pregunta, tú eres quien tendrá que trabajar en esa percepción. Tú eres quien tendrá que darle su lugar a cada uno de tus hermanos. No importa cuán grande o cuán complejo sea un sistema familiar, todos tienen su espacio y todos los espacios los deberíamos de respetar. ¿Y a qué me refiero con esto de quitarles pertenencia? No estar de acuerdo con lo que están haciendo con sus vidas. Pero vuelvo al inicio de esta conferencia. Vamos a ser compasivos y decir, esta persona está tomando esas decisiones con base en la realidad que vivió, con base en la historia que vivió, con base en su verdad. Yo no soy quien para decirle las cosas que debería hacer mejor. ¿Cuándo sí? Ok, si uno de esos hermanos pequeños viene y me dice, oye, ¿me podrías dar un consejo? Tú que eres mayor, por ejemplo, ¿cómo harías para A, B, C? Ok. Cuando tú me estás preguntando, yo como un hermano mayor, con todo mi amor, puedo ofrecerte un consejo desde mi experiencia y desde mi verdad. Pero yo no puedo ir por la vida queriéndole decir a todos mis hermanos qué es lo que tienen que hacer porque lo que están haciendo está mal. ¿Quién eres tú para decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Créeme que la mejor sanación para ti será ocupar tu lugar en el sitio que te corresponda, darle su lugar a tus padres, a tus abuelos, a tus ancestros y darle su lugar a cada uno de tus hermanos, pero sobre todo trabajando en ti. Muy bien, pues una siguiente pregunta que además se ha repetido en varias ocasiones. Daisy Barrios nos dice que en este caso ella es quien lleva la energía masculina en la relación. ¿Qué sucede cuando esto se invierte? Uy, es muy complejo, pero vamos a tratar de hacerlo sencillo. Ok, necesitas revisar nada más tu equilibrio. ¿A qué me refiero con esto? Estamos acostumbrados por todo esto que se está trabajando en la equidad entre hombre-mujer, entre el femenino y el masculino. Estamos acostumbrados a que la energía femenina se quedaba en casa, la energía masculina salía a cazar, ¿no? Salía a trabajar para proveer a la familia. Ok. La mujer puede seguir trabajando con su masculino sin problema. Es decir, tú puedes ir a tu trabajo, tú puedes ir a tu profesión con tu energía masculina bien puesta. ¿Por qué? Porque allá afuera vas a necesitar clientes. Allá afuera vas a necesitar, no sé, lanzar nuevos proyectos, comerte el mercado. Vas a necesitar fuerza que viene del lado masculino, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasaría si cuando llegas a casa te quitas ese saco de energía masculina, lo cuelgas a la entrada y dices, aquí en casa yo soy quien quiere llevar la energía femenina? No, Alex, pero es que el que no lleva la masculina es mi esposo. Entonces, como él no tiene la masculina, yo tengo que tomar la femenina. Lo mismo que les respondí hace rato. Tú no tienes que decirle a tu esposo qué hacer. Tú colócate en tu lugar del femenino y él tendrá sí o sí que ir tomando su lugar en el masculino. Con una consultante me decía eso. ¿Y qué crees? Su esposo ya ni siquiera la dejaba entrar a la cocina. Su esposo se había apropiado de la cocina, que finalmente es algo que tiene una referencia muy femenina. Pero esto lo recuerdo porque el esposo le decía, salte, salte de mi cocina. Y yo le dije, wow, es que tu esposo suena a que ya está muy cómodo manteniendo la energía femenina de casa, porque no es malo que esté en la cocina, ni bueno, no es malo ni bueno, nada. Pero en cuanto a equilibrio, él ya se está quedando muy en el femenino. Dije, tendrás que encontrar la manera de tú ir retomando parte de lo femenino que le has cedido, porque seguro se lo cediste por beneficios ocultos, por algo que te está también beneficiando a ti. Entonces, no te culpes, simplemente puedes comenzar a trabajarlo. Pues última pregunta que vamos a responder en el día de hoy. Ahí queda aclarado el tema de las relaciones. Pues vamos hasta Perú. Nos escribe Eli y nos dice qué sucede cuando pasas una noche oscura del alma y cómo en ese momento no se puede salir del sufrimiento. ¿Qué podemos hacer para transitarlo? Wow, me da en el corazón tu pregunta. Yo acabo de pasar por una noche oscura del alma hace un mes exactamente. Fueron 2 noches oscuras del alma porque fueron 2 días que pasé de un profundo dolor, un profundo soltar, liberar emociones por una situación muy estresante que viví. Y con toda la autoridad moral, ahora sí de haberlo experimentado nuevamente, haberlo sufrido, te puedo decir que así como las cosas buenas llegan y se van, las que etiquetamos como malas también llegan y se van. Lo que sucede es que en el momento muchas veces no podemos verlo. En el momento estamos con toda la atención en nuestra mente y el pozo que vamos haciendo hacia las emociones de frecuencia pues más baja se va haciendo cada vez más profundo porque le estamos dando cada vez más poder. Te voy a contar con mi experiencia qué fue lo que hice. Fueron 2 días que dije, me voy a tirar a llorar, me voy a tirar a sacar el dolor. Si tengo que llorar, si tengo que gritar, si tengo que retorcerme de dolor, lo voy a hacer. Pero yo al tercer día, ahora sí que como el Maestro Jesús, yo al tercer día resucito. Y al tercer día, con el ánimo que me levanté el tercer día, pues comencé a retomar un poco el ejercicio, comencé a retomar un poco el trabajo, comencé a retomar mis relaciones. ¿Y qué crees? Me puse en posición recibir, en posición de vulnerabilidad y comencé a escribir a todas las personas que yo sé que tengo para mí, a las que por yo sentirme en la energía masculina siempre de yo soy el que ayuda, nunca me había acercado y ahora me puse en la posición femenina y dije, necesito que me escuches, necesito que me contengas, necesito que me abraces y créeme que es muy bonito cuando te abres también a recibir. Después esto va a pasar, pero lo mejor que te voy a decir es, mantén tu frecuencia lo más alta que puedas. Yo descubrí que mi vibración subía viendo programas de buen humor, programas que me hacen reír. Veía videos en YouTube, veía series que me hacían reír, porque descubrí que la risa me mantiene arriba, ¿sí? Porque en cuanto todo estaba en silencio, si yo me metía a bañar, la mente reaccionaba luego otra vez a darme para abajo. Entonces, no, me tengo que bañar con música y me pongo música de alta vibración y bailo y canto, pero hay que mantener una frecuencia elevada. Poco a poco, esta frecuencia elevada te va a ir sacando de este pozo en el que quizá te puedas encontrar y ya después llegará la sabiduría, ya después llegará la comprensión. No te estreses, porque cuando estamos en este camino espiritual, estamos en el momento del conflicto, estamos en el momento del estrés y dices, oh sí, ¿cuál es el mensaje de esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender? No, lo primero es sentirlo. Tienes que dejar que salga la emoción. Después llegará el momento de la comprensión. No te estreses, todos llevamos nuestro propio ritmo. Pues con esta pregunta, que como decía era la última, vamos a cerrar la parrilla de la tarde, aun a pesar de que se han quedado, preguntas en el tintero. Así que yo quiero, como siempre, invitaros a que en diferido podáis copiar y pegar esa preguntita una vez que cerremos el directo, porque el chat quedará cerrado también y Alex no va a tener la posibilidad de veros. Si no, como siempre, podéis acudir a sus redes sociales, hablar directamente con él en algún caso y que os pueda ayudar. Alex, yo quiero agradecerte por contarnos también tu experiencia personal. sé que no es fácil transitar una noche oscura del alma y si lo has superado, enhorabuena por poner en práctica, ¿no?, aquello que estás promulgando en este caso, que es tan importante el saberlo como el llevarlo también a la práctica, no solamente esa parte de teoría. Así que con esto nos vamos a quedar y nos vamos a despedir. Quiero agradecer a todos los que han participado en el directo y a las personas que nos verán más tarde también de forma atemporal, que ojalá que algunas de las respuestas que hemos dado aquí en este vídeo os sirvan para responder preguntas personales vuestras y propias. Alex, te paso la palabra para que seas tú quien pueda despedir la charla de hoy. Te mando un abrazo enorme y encantados de tenerte en Mindalia. Muchas, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Yo valoro, agradezco a todo aquel que tiene ganas de saber un poquito más. ¿Por qué? Porque si sanas tú, sano yo y en automático sanamos todos. Todos estamos conectados. Muchas gracias y en todos los lugares me encuentras como Alex Alcázar. Gracias.